nada atrás. No sabes hacia dónde vas. No sé si la verdad eres tú o lo soy yo. El día pasa sin saber que algo ya no puedes ver. No sé si la verdad eres tú o lo soy yo. Hay algo en ti que no sé qué es. Luego quieres volver a ser una vez más lo que yo no fui. Quieres dejar lo que yo te di. Puedes soñar lo que pedí si no puedes decidir. Si hay más lo que perdí, puedo pensar en lo que volví. Si no estás, no sé qué decir, qué va a ser como yo lo pedí. Dejaste la ciudad atrás. No sabes hacia dónde vas. No sé si la verdad eres tú o lo soy yo. El día pasa sin saber que algo ya no puedes ver. No sé si la verdad eres tú o lo soy yo. Hay algo en ti que no sé qué es. Luego quieres volver a ser. Si no puedes decidir, y si hay más de lo que pedí, puedo pensar en lo que volví. Y si no estás, no sé qué decir, qué va a ser como yo lo pedí. Una vez más lo que yo no fui. Quieres dejar lo que yo te di.